en las próximas horas de volver a... Estoy viajando. Nosotros somos los de la moto destartalada que está allá. Mi libertad terminó hace 200 millas cuando cruzamos el condado Putej. No, Telma, no necesitamos la lámpara. Ya hay electricidad. Vayan a la Triple Rock con el reverendo Clio. Al fin estamos aquí. Fue un viaje horrible. Sí, seguro que sí. De veras, sí. Tengo que llegar a Los Ángeles. Anda, rey. Rey, vamos. No sé. Pues será bueno para ustedes. Irán a Washington, Nueva York, Boston. Tengo todo listo para ustedes. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. In constant sorrow through his days, I am a man of constant sorrow. I've seen Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 2 de agosto del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición en nuestra plataforma a la carta nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, todos nuestros tops 40, el de boxeo, el de deportes, el que también hicimos con las 80 de los 80, en fin, y por supuesto este de las road movie o las películas de carretera. Y ayer sábado ya recorrimos un largo trecho por estos largometrajes cuya historia se desarrolla a lo largo de un viaje. Y hoy, en este domingo 2 de agosto, iremos del 20 al 1 con esos grandes largometrajes que pertenecen a un género favorito por muchos realizadores, las road movies o las películas de carretera. Una de ellas estará también en este top, cuyos sonidos escuchamos de fondo, su banda sonora I Am Man of Constant Sorrow, interpretada nada menos y nada más que por los Soggy Bottom Boys, los pantalones mojados, con el famoso hombre que se aplicaba en su cabello, Dapper Dan. No podía tenerlo de otra forma si no se aplicaba esa gomina especial en la maravillosa película de los hermanos Ethan y Joel Cohen. Así que sin más preámbulos, nos vamos del 20 al 1, hoy domingo, aquí en De Película de Caracol Radio, con las road movies o las películas de carretera, las mejores de la historia. ¡Vamos, viajemos! Número 20. There was a time when you were really quite glad to be married to me, early on. Remember the first trip we made together when we had wheels of our own, the old MG? Which birthday of mine was it you gave yourself that? Was it our anniversary? Anyway, we were just going to drive and drive and see where we got to. A couple of kids with not a care in the world. En la posición número 20 aparece un largometraje del Reino Unido de 1967, la película Two for the Road, o Dos en la Carretera, en la dirección del maestro Stanley Donen, como protagonistas la inigualable e inolvidable Audrey Hepburn, acompañada del gran maestro Albert Finney. También aparecía William Daniels y Nadia Gray. Y esta cinta de la 20th Century Fox mostraba comedia, romance y, por supuesto, como escuchamos ahí de fondo, que no quiere encender el vehículo, películas de carretera, road movies. Y aquí la historia relata un viaje entre Londres, desde el Reino Unido hasta la Riviera Francesa, donde aparecen nuestros dos personajes centrales, Joanna, interpretada por Audrey Hepburn, acompañada de su marido Mark Albert Finney. Ellos empiezan a tener una serie de inconvenientes como este, donde no les prende un auto convertible, y desde ese instante, pues, la carretera será ese telón de fondo para que ellos empiecen a recordar los comienzos de su relación, los primeros años de su matrimonio y sus respectivas infidelidades. personalidades empiezan a sacarse los trapos al sol, como se dice coloquialmente, y con el paso del tiempo, pues ellos aceptan cuánto han cambiado, por lo que tendrán que enfrentarse a un dilema. Sí, separarse o aceptarse tal como son en la actualidad. Una película que también recuerda una road movie o película de carretera en el blanco y negro que tenía como protagonistas a Ingrid Bergman y a George Sander. Nuestro lugar número 20 de 1967, Two for the Road, dos en la carretera. When did it all start to go wrong? Was it in the MG? Our first bus stop. I thought we were quite happy in the MG. I thought we were quite happy in the MG. It's what I call real independence, don't you? I can still hear that damn donk. Número 19. Los relojes se detuvieron a la 1:17. Hubo un prolongado destello que causó muchos desastres. Creo que es octubre, pero no puedo estar seguro. Perdí la cuenta hace años. Cada día es más gris que el anterior. Llegamos al top 19 con una película maravillosa, especialmente recomendada para los que son padres. Una tremenda película de los Estados Unidos de América del año 2009, The Road, La Carretera. En la dirección aparecía John Hillcoat, el mismo hombre que hizo Lawless y alguno de los capítulos de Black Mirror. Y la novela, que fue llevada al cine, nada menos y nada más que del gran escritor Cormac McCarthy. En The Road estaba como gran protagonista Viggo Mortensen, cuyos sonidos escuchamos ahí de fondo en el español latino, acompañados por Charlize Theron, preciosa mujer, Robert Duvall, Guy Pearce, Molly Parker y Michael Kenneth Williams, entre otros. Y Dimension Films nos mostró este futuro posapocalíptico, un escenario melancólico, devastador, lleno de tristeza, donde se dan a la tarea los seres humanos de la supervivencia, donde no existen los alimentos, donde el canibalismo está de nuevo presente. Y allí aparece un planeta arrasado por un misterioso cataclismo, cuyos sonidos escuchamos ahí de fondo en el español latino cuando este hombre en voz en off trata de explicar a qué es lo que se enfrentan. Y en medio de esta desolación, un padre y su hijo se dirigen hacia la costa en busca de un lugar seguro donde asentarse. Durante ese viaje, que lo hacen a pie, pues se cruzarán con otros supervivientes. Unos se han vuelto locos, completamente desquiciados de mentes, y otros, como lo decía, se convirtieron en caníbales. Una película que fue adaptada del mismo autor que escribió A Country for Old Men o No es un País para Viejos. Impresionante trabajo, sobre todo en su parte estética, una película con unos filtros grises, con unos filtros ocres, que daba esa sensación de desasosiego, de vacío, de devastación. Del año 2019, insisto, recomendada para los padres, The Road, La Carretera, de 2009. Podrías posarte sobre la antorcha de la Dama de la Libertad, y si tuvieses la lengua de un camaleón, podrías comer de tu plato. Número 18. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Aritmética. ¿Aritmética? Tal vez pueda ayudarlo, soy contador. Sabe, estaba pensando que después de entregarlo y cobrar mi paga, voy a abrir una pequeña cafetería. Si no es indiscreción, ¿cuánto recibirá por mí? No creo que eso le concierna, pero se lo diré solo por... Solo se lo diré. $100,000. ¿$100,000? ¿Aceptaría $100,000 por dejarme ir? Mm-mm, eso ni pensarlo. ¿$200,000? Jamás he recibido un soborno en mi vida y no empezaré con alguien como usted. ¿Por qué no? Llegamos a la posición número 18 de nuestro top 40 de road movies o películas de carretera, con esta divertida comedia llena de humor negro de 1988, Midnight Run, Huida a Medianoche. Se presentó en algunos países. En la dirección aparecía Martin Brest, como guionista George Gallo, y un reparto de actores muy, muy conocidos, empezando por el gran Bob De Niro, acompañado de Dennis Farina, Joe Pantoliano, Philip Baker Hall y también Wendy Phillips. Y Universal Pictures nos llevó a esta mezcla de acción, comedia, por supuesto road movie o película de carretera, donde aparece el personaje central, un ex policía de Chicago, que tiene como gran tarea, como trabajo principal, capturar forajidos Y este hombre, como escuchamos ahí de fondo en el español latino, recibe una oferta de $100,000 a cambio de encontrar a un contable, a un hombre avezado con los números, que se ha fugado con dinero nada menos y nada más que de la mafia. A primera vista, pues para este ex policía parece un trabajo sencillo, fácil, pan comido, pero resulta que hay otro cazador de recompensas que está buscando al mismo individuo, a la misma joyita. Una película con un toque clásico, con uno de los mejores papeles en el campo de la comedia de Robert De Niro, Nuestro Lugar número 18 de 1988, Midnight Run o Huida a Medianoche. Marvin, amigo, qué alegría localizarte. Tengo un magnífico trabajo para ti. Sí, estoy escuchando. Primero debo disculparme porque intentamos localizarte para un trabajo muy importante y no logré encontrarte, así que debí dársela a Walsh. Número 17. Al fin estamos aquí. Fue un viaje horrible. Sí, seguro que sí. Pero después de todo, tú me trajiste a casa y te lo agradezco. Oye, la próxima vez, hagámoslo en primera clase, ¿sí? Espero que no haya una próxima vez. Sí, yo también. Espero que no. Arribamos a la posición número 17 con una también muy divertida y entrañable película de 1987, titulada originalmente Plane, Train and Automobiles, o mejor Solo que Mal Acompañado, un largometraje de John Hughes, en la dirección y en el guión el mismo hombre de The Breakfast Club o El Club de los Cinco. En el reparto, los dos grandes superprotagonistas, Steve Martin y el fallecido John Candy, donde también estaban Lyla Robbins y Martin Ferrero. Y Paramount Pictures nos entregó esta exquisita comedia que tenía como telón de fondo una road movie o película de carretera y también el Día de Acción de Gracias. Y aquí aparece ese personaje central, Neil Page, el rol a cargo de Steve Martin, un ejecutivo de publicidad que lo único que quiere, añora, desea es llegar a Chicago para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia. Pero en su camino, y como suele suceder en la vida, se encuentra con la persona supuestamente equivocada y allí aparece Del Griffith, el rol a cargo de John Candy, un vendedor de cortinas, un hombre ya generoso en palabras, que no se calla ante nada, que resulta siendo molesto en ciertos escenarios. Para Neil, pues va a ser bien difícil librarse, tendrá que compartir ese viaje, pero es una película para reflexionar acerca de los estereotipos de ese tipo de personas que a primera vista pues juzgamos sin conocer a fondo sus motivaciones o por qué tienen cierto comportamiento. Y sobre todo en esos minutos finales, pues uno tiende a sentirse un poco triste por la suerte de Del Griffith. Magnífica película de 1987, Nuestro Lugar número 17, Plane, Train and Automobile. Dijiste que ibas a casa, ¿qué haces aquí? Yo no tengo casa, amigo. Número 16. That's the same old jive that's been running down for the past 300 years. If y'all so wise and heavy, why didn't you join the strike in the beginning? Nah, you just go back and tell them, sorry, this motherfucker is closed down on strike, Jack, and we're whistling this over. Why doesn't the strike committee add some of our demands, like ending ROTC? Ha! You want to off ROTC? All you have to do is go down to the ROTC building, take a bottle, fill it full of gasoline, plug it with a... Y con el lugar número 16 de nuestro conteo nos ponemos de pie porque estamos ante uno de los largometrajes de un gran maestro del cine universal, Michelangelo Antonioni, el mismo hombre del Desierto Rojo, el mismo hombre de Blow Up, que nos presentó en 1970 una película de culto de 110 minutos de duración, Zabriskie Point. En el guión también estaba el maestro Antonioni, la música corría a cargo de su majestad Pink Floyd y como protagonistas aparecían Marfa Shedd y Daria Halprin, y la Metro Golden Mayer nos llevó esta historia escenificada en los años 60 con un claro tinte político y con las road movie presentes, donde después de un enfrentamiento en un campus universitario entre estudiantes y policías, un joven de familia acomodada, el gran protagonista de la historia, Mark, cree haber asesinado a un agente y huye en compañía de otro joven, y tras robar una avioneta llegan al desierto de Arizona. Allí se encuentra con Daria, una mujer que trabaja para un abogado, director de un importante proyecto inmobiliario, y estos jóvenes emprenden un viaje, podría decirse casi que onírico, donde recorren ese desierto y donde empiezan a encontrarse, a tener una relación intimista y a también explorar esos terrenos del alma, de la conciencia, de la condición humana. Una película con una dirección artística impecable que nos invitaba a soñar despiertos en 1970, la gran producción, la obra maestra de Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, nuestro lugar número 16. They come at their own risk, and once they decide they want their school back open, they go open it on our terms, period. Número 15. Because I'm better at full body poses. It's all right so long as the photographer doesn't, you know, come on to you and expect something for nothing. I'm trying to make a living. I like to have a professional attitude. Of course, if the guy can pay me, then hell yeah. Here I am for. I'll sell my ass. Do it on the street occasionally for cash. Probably on the cover of a book. Llegamos al lugar número 15, otra gran película, otro gran director, otro gran largometraje, My Own Private Idaho, o Mi Idaho Privado, una cinta del maestro Gus Van Sant en la dirección y en el guión, que tenía como protagonistas a un muy joven Keanu Reeves y al fallecido a muy temprana edad, que hubiera despuntado como la gran superestrella que fue, el gran River Phoenix. Estaba también Rodney Harvey. New Line Cinema nos llevó a esta historia que mezclaba varios tópicos: el drama, la prostitución masculina, la homosexualidad, las películas de carretera, y todo esto en de una cinta que se convirtió de culto y narraba la historia de My Waters, el rol a cargo de River Phoenix, junto con su amigo Scott Favor, que son dos jóvenes gigolos que se ganan la vida prostituyéndose en las calles de Portland, en el estado de Oregon. Mike tiene una extraña enfermedad llamada narcolepsia que le provoca sueño repentino y profundo en cualquier parte, por lo cual puede ser una víctima fácil para ciertos depredadores sexuales. Esta producción, que en una de sus escenas que escuchamos ahí de fondo, pues mostraba a estos jóvenes, varios gigolos, hablando desde las revistas de las cuales eran portadas, revistas obviamente para la comunidad homosexual. Estuvo presente en el Festival de Cine de Venecia, donde el fallecido River Phoenix ganó el premio a Mejor Actor. Film de culto con todos los méritos del año de 1991, nuestro lugar número 15, My Own Private Idaho. Any friend of Elena's, a good friend of mine. You want to be my friend? Número 14. Querida viejita, ¿qué es lo que se pierde al cruzar una frontera? Cada momento parece partido en dos. Melancolía por lo que quedó atrás. Y por otro lado, todo el entusiasmo por entrar en tierras nuevas. ¡Mirá, mirá! ¡Chile! ¡Chile! ¡Viva Chile, po! Lugar 14, ya habíamos hablado de Walter Salles con On the Road y con Estación Central do Brasil, y llega con esta maravillosa película del año 2004, Diarios de Motocicleta, la producción inspirada en los libros de Ernesto El Che Guevara y protagonizada magistralmente por Gael García Bernal en compañía de Rodrigo de la Serna, donde también estaban Mía Maestro y Mercedes Morán. Y esta producción argentina de South Fork Pictures mostraba la historia del Che Guevara en ese viaje de autodescubrimiento por allá en los años 50, donde en 1952, meses exactamente, Ernesto El Che Guevara, interpretado por Gael García Bernal, era tan solo un estudiante de medicina que se dedicó a recorrer América del Sur con su gran amigo, con Alberto Granado, el rol a cargo de Rodrigo de la Serna, en una destartalada moto. Desde ese instante, pues Ernesto, que es un joven estudiante especializado en la lepra, ve las condiciones desfavorables con las que vivían los habitantes de las zonas periféricas, de las zonas rurales de esa gran América del Sur. Y desde ese instante, pues empieza a cambiar su visión acerca de las cosas. Era un hombre de familia adinerada, había tenido la oportunidad de estar en los estudios universitarios, pero ese viaje para muchos fue el que cambió la visión de Ernesto El Che Guevara y lo llevaron de ser un simple médico a convertirse en una de las figuras de la revolución, que estuvo presente al lado de los Castro en la famosa Revolución Cubana. Esa famosa motocicleta Norton de 500 centímetros cúbicos pues nos llevó de viaje a través de este espíritu aventurero y romántico de Ernesto El Che Guevara en la excelsa película del año 2004, Diarios de Motocicleta, nuestro lugar número 14. ¿Sabes cuál es el problema, José? Tus putones, tía. Podría decir una mentirita de vez en cuando para ayudar, ¿no? Número 13. Grazie. E adesso, signore e signori, per la prima volta in questa città andiamo a dare inizio a una nuovissima farsa tutta da ridere. Salute. Salute, capo. Ah, se c'è qualche malato di cuore è meglio che non guardi, perché potrebbe morire dalla risata. E siccome noi lavoriamo per la fabbrica dell'appetito, mia moglie dopo passerà con... Y nuevamente nos ponemos de pie porque estamos hablando de uno de los grandes. Llegamos a la posición número 13 con la extraordinaria La Estrada, una de las películas cumbres del gran maestro de maestros Federico Fellini, el mismo director del Ocho y Medio, el mismo director de La Dolce Vita, que en 1954 con su guión, con la música de Nino Rota y con el gran protagónico de Anthony Quinn y su compañera sentimental de Federico Fellini, Giulietta Masina, nos entregaron la historia de Zampano, un artista ambulante que compra a Gelsomina, el rol a cargo de Giulietta Masina, la hermana de su mujer, y pues la madre de ella no tuvo o no pudo hacer nada para resistirse. Desde ese instante, pues esta mujer se ve sometida a todo tipo de vejámenes por parte de Zampano, un hombre agresivo que la cela, que le pega, que la explota, que hace todo tipo de cosas con ella, y pues esta mujer tiene que estar con él en ese deambular donde estos personajes tienen una especie de circo ambulante y donde hacen gala de lo que se conoce como neorrealismo italiano, una película en blanco y negro que mostraba esa Italia pobre, esa Italia marginada y llena de historias como la de nuestros dos protagonistas. Oscar a la mejor película en habla no inglesa en 1956, siendo nominada en otra categoría de 1954 en nuestro lugar número 13, La Estrada de Fellini. Número 12. ¿Dónde está el CW? Está en la ferretería, comprando algunas cosas que le encargó su padre. A ver. ¿Vas a usarlos así? Conduciré con un ojo cerrado. ¿Quieres un helado? No, mira. ¿No es la cosa más linda que hayas visto? Mira de eso. Se puede distinguir cada uña de su mano. Mira. Sí, es muy linda. ¿Dónde está ese muchacho? La posición número 12 en nuestro top 40 de road movies es para una película amada y odiada en partes iguales. De 1967 y de Arthur Penn, Bonnie and Clyde. 111 minutos de duración. La película protagonizada por Warren Beatty y por Faye Dunaway. También estaba en el reparto el gran bilito Gene Hackman. Y la historia, la de Bonnie Parker y Clyde Barlow. Bonnie and Clyde, dos archivillanos, dos personajes, asesinos de policías, ladrones de bancos, de gasolineras, que se romantizaron a través de los medios y donde su figura, en vez de ser juzgada por parte de la opinión pública, los convirtió en héroes. Y todo esto porque el telón de fondo de esta historia, además de ser una road movie, una película de carretera, era la época de la Gran Depresión, de la desesperanza por parte de los habitantes de los Estados Unidos de América, y esta banda de jóvenes delincuentes pues empieza a aparecer supuestamente como si fueran Robin Hood, porque favoreciendo a los humildes y ridiculizando a las autoridades cometían sus crímenes, sus asesinatos, y esto, insisto, hizo que los romantizaran los medios de la época y las personas que se acercaban a pedirles autógrafo. Recientemente en las plataformas de streaming apareció una versión más seria, no tan cómica como esta de Arthur Penn, acerca de esos alguaciles que persiguieron a Bonnie and Clyde, titulada Highwayman, muy muy recomendada. Nuestro lugar número 12 de 1967, Bonnie and Clyde. Oye, ¿no es Malcolm el que está ahí? Número 11. This here is William James Jode, died of a stroke. Old, old man. His folks buried him because they got no money to pay for funeral. Nobody killed him, just a stroke, and he died. Y en la posición número 11 seguimos hablando del mismo periodo histórico con una maravillosa película de 1940 del gran John Ford, The Grace of Wrath, Las Uvas de la Ira. En el reparto aparecía su majestad Henry Fonda acompañado de John Carradine y también Doris Bowden. Y Daryl F. Zanuck y la 20th Century Fox nos llevaron esta mezcla de drama de la vida rural al interior de esa gran América en modelo de road movie o película de carretera, donde el gran protagonista Tom Joad, el rol a cargo de Henry Fonda, regresa a su humilde hogar tras cumplir una pena en prisión. Pero esa ilusión que él tenía de salir de ese tiempo tras las rejas y de volver a los suyos se transforma en una completa frustración al ver cómo son expulsados de sus tierras, los expropian de sus dominios, y para escapar al hambre y a la pobreza, esta familia no tiene más remedio que emprender un larguísimo viaje lleno de dolor, de desesperanza, de melancolía, donde supuestamente California es la tierra prometida, como una especie de éxodo bíblico. Gran producción, nominada en 7 categorías en los Oscars de los 40, y ganó a mejor director para John Ford, que es el director que más premios Oscar ha ganado, y mejor actriz secundaria para Jane Darwell. Nuestro lugar número 11 de 1940, The Grace of Wrath, Las Uvas de la Ira. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Los organizadores de la Liga Peruana de Fútbol ultiman detalles para el retorno de su campeonato principal. La fecha acordada es el viernes 7 de agosto. La totalidad de los partidos que restan del presente año se disputarán en Lima. Los estadios escogidos para el retorno de la Liga Inca son el Alejandro Villanueva de Alianza Lima, el Alberto Gallardo de Sporting Cristal, el Miguel Grau de Sport Boys y el estadio Elías Moreno del Club Deportivo Municipal. El Porto se coronó campeón de la Copa de Portugal luego de vencer 2-1 al Benfica. Los colombianos Mateo Zuribe y Luis Díaz hicieron parte de la celebración. Mateo Zuribe actuó 88 minutos en este juego, mientras que Luis Díaz 38 minutos porque recibió tarjeta roja. Con esto entonces los colombianos logran el doble título. Ya habían alcanzado la primera liga, ahora la Copa de Portugal. El Arsenal de Inglaterra alcanzó su título número 14 en la historia de la FA Cup, luego de vencer 2-1 al Chelsea. Con esta victoria, el equipo de Mikel Arteta alcanza cupo directo para la Liga de Europa. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 4:33 en De Película de Caracol Radio. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Número 10. Conocí a unas personas. ¿Qué personas? Esas dos personas que estaban muy enamoradas. La chica era muy joven, de unos 17 o 18 años. Y el hombre era... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 2 de agosto, llevando adelante, viajando a través del tiempo en este top 40 de las mejores road movies o películas de carretera de la historia del cine. Y llegamos a la posición número 10 con un film perteneciente a la República Federal de Alemania o la Alemania del Oeste, cuando aún estaba dividida esta gran nación, con la película maravillosa del maestro Wim Wenders, París, Texas, de 1984 y de 144 minutos de duración, con la música de un hombre muy cercano a la música latina, Ray Cooder, y con el guion de Sam Shepard. En el reparto, Dean Stockwell, Harry Dean Stanton, que escuchamos ahí de fondo en el español latino, y la preciosa, hermosa Natasha Kinski. Muchos recordarán su famoso póster afiche donde estaba completamente desnuda, apenas cubierta por una serpiente. Pero en fin, esta cinta de Argos Films nos mostraba la historia de un hombre que decide caminar por el desierto de Texas, el estado de la estrella solitaria, sin recordar quién es, una especie de episodio de amnesia. Su hermano lo busca e intenta que recuerde cómo era su vida un par de años atrás, 4 años antes, cuando abandonó a su mujer y a su hijo. Y a medida que este hombre va recuperando la memoria, va teniendo esos flashbacks, esos destellos en su mente de quién es, pues se relaciona con su pasado y se plantea la necesidad de rehacer su vida, por lo cual recorre una gran cantidad de terreno hasta que llega a esta escena que tenemos de fondo, que paga cualquier boleto de cine, cuando este hombre abre su mente, su corazón, su alma, y una mujer que en un principio, Natasha Kinski, se muestra dura, impenetrable, inquebrantable, finalmente cae en el llanto porque sinceramente este hombre le dice de qué va la vida. Maravillosa película de 1984, nuestro lugar número 10, París, Texas, de Wim Wenders. Bueno, él sabía que tenía que mantenerla, pero no soportaba estar lejos de ella tampoco. Ah, entiendo. Y mientras más se alejaba de ella, más loco parecía volverse. Solo que ya estaba realmente loco. Número 9. This goddamn lens, there's something wrong with it. What, this one too? I changed lenses. What are you talking about? The focus is off. I don't know why this should be such a problem. Well, you check the center. It's out of focus. I've checked all the lenses. They can't all be soft. Come on, guys. Come on, let's move it along. It's getting late here. We got to move it. Trying to shoot Mel on a bench, and he's soft. What? Yeah. Where the hell are you renting these lenses? The lenses are fine. Llegamos a la posición número 9 de nuestro conteo con esta extraordinaria película del maestro Woody Allen, una de mis favoritas dentro de sus dos vertientes de la filmografía. Él tiene una línea dramática muy marcada y una línea cómica con ese humor muy muy bien construido, y llegamos a este lugar número 9 con la producción de 1997 de Constructing Harry o Desmontando a Harry. El guión y la dirección, como siempre, como suele suceder, de Woody Allen, donde también él era el gran protagonista de esta historia, acompañado de la preciosa mujer de Living Las Vegas, Elizabeth Shue, Robin Williams, que estaba desenfocado, literalmente desenfocado. Esta escena que tenemos de fondo, pues los hombres detrás de la cámara empiezan a decir, bueno, vamos a rodar, pero un momento, es que algo pasa con el foco, y empiezan a mirar el foco de la cámara, una panavisión, y se dan cuenta que no, que el problema no es de la cámara ni de los lentes, sino que el personaje a cargo de Robin Williams está desenfocado, y así lo ven todo el mundo. Él llega a su casa, su hijo se burla de él. En fin, una de las grandes escenas que tiene esta, de las varias divertidas situaciones que tiene Desmontando a Harry. También en el reparto estaban Demi Moore, Judy Davis, Christy Alley, Amy Irving, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Tobey Maguire. No, es que también los repartos que se construye Woody Allen para sus películas son increíbles. Y Harry Block, este Desmontando a Harry, es un escritor de mediana edad y con cierto éxito, pues ha tenido sus experiencias personales y familiares para escribir sus obras. Por eso, pues, su círculo cercano lo odia, lo detesta, dicen que está ventilando la vida de todos sin ningún tipo de permiso, y este hombre se encuentra solitario. Para tratar de solventar un poco esa situación de soledad, él es, pues, notificado que tiene que recibir un premio honorario de su vieja universidad, y para esto no tiene ningún problema en contratar a una prostituta, cargarse a su hijo junto a esta mujer, a esta trabajadora sexual y otras personas que recogen el camino, y desde ahí se traslada, pues, a esa vieja universidad, recordando sus memorias, tratando de hacer las paces con los suyos, navegando a través de su pasado en el clásico estilo de la road movie o una película de carretera. Muy, muy, muy divertida. Esto sí es buen humor, no el humor fácil, el humor barato. La película de 1997, nuestro lugar número 9, Desmontando a Harry, de Woody Allen. Número 8. Gör det inte till. Du tycker inte om mig, det har du aldrig gjort. Jag känner dig bara i egenskap av svärfar. Varför reser du hem? En impuls, ingenting annat. Evald råkar vara min son. Ja, han är visst det. Evald och jag är mycket lika. Vi har våra principer. Det behöver du inte tala om. Det här lånet till exempel. Ja, jag vet precis vad du tänker säga. Mm-hmm. Han skulle betala tillbaka det när han blev docent. Det är en hederssak för honom att amortera 5 000 om året. Y seguimos de pie cuando llegamos a la posición número 8 en muestra de el respeto a la experticia, a la magistral obra del maestro sueco Ingmar Bergman, el mismo hombre del Manantial de la Doncella, el mismo hombre que trabajó en varias películas al lado de Liv Ullmann. Llegamos a una de sus obras cumbres, una superproducción de 1957 de 90 minutos de duración de Suecia, Smultronstalet o Fresas Salvajes. Y muchos cuando hablan del tema de los sueños, de la representación del mundo onírico en la pantalla grande, pues citan erróneamente al gran Christopher Nolan con su película Inception. Y si uno ya la mira detenidamente y con cabeza fría, pues es que los sueños no son así como él los pinta. Los verdaderos sueños que cualquier ser humano tiene son más surrealistas, rondan más en figuras abstractas, en situaciones que no obedecen a la lógica o al normal raciocinio. Y eso la capturó muy bien en la pantalla grande el gran maestro Ingmar Bergman cuando mostró la historia del profesor Björk, un médico que debe ir a la ciudad de Lund para recibir un homenaje de su propia universidad. Sobrecogido, pues este hombre se despierta tras un sueño en el que contempla su propio cadáver y decide emprender un viaje en coche, como escuchamos ahí de fondo en su idioma original, con su nuera que acaba de abandonar su casa tras una discusión con su marido. Y pues este viaje va a tener una serie de recuerdos, va a detenerse en la casa donde pasaba las vacaciones cuando era un niño, ese lugar donde toma el título la película, donde crecen esas fresas salvajes y donde vivió y recordó a su primer amor, del cual quedó tan marcada. Una película llena de simbolismos, de mensajes ocultos, donde los relojes sin manecillas juegan un papel fundamental. Nominada a Mejor Guión Original en los premios Oscar de 1959. Impresionante, así de sencillo, una obra que apasiona en blanco y negro de 1957, nuestro lugar número 8, Presas Salvajes de Ingmar Bergman. Som en katt. En katt, en människa. Du är en rekorderlig ung kvinna. Jag beklagar att du tycker illa om mig. Número 7. Who's a honcho around here? I am. Who are you? Well, sir, I'm Jordan Rivers, and these here are the Soggy Bottom Boys out of Cottonelia, Mississippi. Songs of salvation to salve the soul. We hear that you pay good money to sing into a can. Well, that all depends. You boys do Negro songs? Llegamos a la posición número 7 y ahí escuchamos a el señor Everest Ulysses McGill, el rol a cargo de George Clooney, presentando a su grupo, a los Soggy Bottom Boys, a los Pantalones Mojados, en este extraordinario largometraje de 2000, nuestro lugar número 7, Oh Brother, Where Art Thou, ¿Dónde Estás Hermano?, de los hermanos Ethan y Joel Coen, inspirados en la famosa obra de la literatura universal, La Odisea de Homero, con un reparto donde además de Clooney estaban John Turturro, Tim Blake Nelson, John Goodman, Holly Hunter, Daniel Baumgarten, en fin, un reparto impresionante de una mezcla de comedia, aventuras, crimen, rodada, o mejor, escenificada en los años 30, con ese tono de la Gran Depresión y, por supuesto, de las road movie o las películas de carretera, con este tema que escuchamos al principio de nuestro programa, donde este hombre de poca monta que se aplica en su cabello una gomina llamada Upper Dam es detenido y condenado a trabajos forzados en el estado de Mississippi. Y sus dificultades para adaptarse a esta estricta disciplina al interior de la prisión lo llevan a elaborar un plan de fuga, y eso es lo que viviremos como espectadores esa fuga, donde recorren varios estados, donde tienen contacto con el mismísimo Ku Klux Klan, con esas sirenas que encantan a los hombres, y con otra serie de situaciones, insisto, parodiando o reversionando la Odisea de Homero. Gran producción, maravillosa, del año 2000, nuestro lugar número 7, Oh Brother, Where Art Thou, ¿dónde estás, hermano, con los pantalones mojados? Número 6. ¡Yo me hago cargo! ¡Ven acá, maldita perra! ¡Cállate! ¡Mátalos! ¡Mátalos! ¡Oye, soquete! ¡Habla ya, que Scagnetti! ¡Es mejor que te quedes en la pizarrita! ¡Al infierno, Scagnetti! ¡Ahora! ¡O le cortaré los senos! ¡Adelante, Scagnetti! Llegamos a la posición número 6 con una de las mejores películas del maestro Oliver Stone, Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, de 1994. La historia no podía ser de otro. Es que ¿quién va a escribir algo tan sórdido, pero tan bien logrado como esta cinta? Pues Quentin Tarantino, con la dirección de Oliver Stone, en el reparto maravillosos Woody Harrelson y la bellísima, así que salida de hermosa, sobre todo en esa escena donde baila al son de una rocola, bueno, aunque después se torna bastante violenta, Juliette Lewis, los famosos Nicky y Mallory Knox. Y si la cinta Bonnie and Clyde romantizaba a los delincuentes Bonnie and Clyde, pues esta película sí que hacía o ponía el dedo en la llaga acerca de esa función mediática de convertir en verdaderas rockstar a delincuentes, asesinos, psicópatas, dementes como los hermanos Knox, o como la pareja de los Knox. Una pareja, podría decirse, poco convencional, que son amantes, que sienten que han nacido para matar, que su gran legado es cometer asesinatos a diestra y siniestra, porque sí, y dejar algunos testigos para que cuenten su historia. Y allí empiezan a ser perseguidos nada menos y nada más que por Jack Scagnetti, el rol a cargo de Tom Sizemore, un hombre igual o más perverso y más loco que los Knox, y también la prensa mediática, la prensa amarillista, encarnada en el rol a cargo del gran Wayne Gale, el rol a cargo de Robert Downey Jr., y cómo olvidar a ese padre demencial, violador, asesino, Ronnie Dangerfield, el mismo hombre de Regreso al Colegio. Insisto, ese caso particular donde Oliver Stone pone el dedo en la llaga y muestra lo peor de Norteamérica en una extraordinaria película. Nuestro lugar número 6 de 1994, Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza. Tranquila, tranquila. Mis botas fueron hechas para caminar. Y eso es justo lo que harán mis botas. Número 5. Oh, no, no, gracias. Ya tengo uno que compré en una tienda. No, amigo. Esto es hierba. ¿Es de marihuana? Sí. ¡Por mil demonios! ¿Acaso es eso? Déjame verlo. Vaya, vaya. Oh. Llegamos al lugar número 5, y en la historia y en la industria del cine hay largometrajes que plasman una parte de la realidad de una nación en cierta época de la historia, y eso lo logró a la perfección nuestro lugar número 5, la maravillosa cinta de 1969, Easy Rider, presentada en varios lugares del planeta como Busco mi destino, en la dirección el ya fallecido Dennis Hopper, que también protagoniza esta cinta al lado de un hombre que también falleció recientemente, el maestro Peter Fonda, y también el gran Jack Nicholson. Dentro de las mujeres sobresalía, y con luz propia, Karen Black. Y esta cinta de Columbia Pictures mostraba a dos jóvenes motoristas de Los Ángeles que emprenden un viaje hacia New Orleans, cruzando todo el país, tratando de descubrir esa América salvaje. Y después de vender cocaína a un hombre en Los Ángeles, Billy y Wyatt, alias el Capitán América, sí señores, el de la famosa motocicleta con los colores de la bandera de los Estados Unidos, asisten a la fiesta del Mardi Gras, después reanudan su viaje y van encontrando personajes de todo tipo, haciendo un viaje psicodélico a través de las drogas, como escuchamos ahí de fondo. Son arrestados, tienen sexo, pasan todo tipo de situaciones, hacen una crítica abierta al sistema, una película también con un tinte político y que se convirtió de culto y que es uno de los clarísimos ejemplos de qué va una road movie y por qué este género fascina tanto a los realizadores y al público. De 1969, nuestro lugar número 5, la excelsa Easy Rider, Busco Mi Destino. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios fue eso? ¿Eh? ¿No vieron lo que pasó? Estaba mirando un objeto como el satélite que vimos la otra noche y estaba cruzando el cielo y después... De pronto, cambió de dirección y partió. Número 4. Los veo parados frente a las puertas de sus universidades. Veo pasar a mi padre bajo el arco de arenisca color ocre. Las tejas rojas cual placas dobladas de sangre sobre su cabeza. Veo a mi madre con un par de libros a la cadera, parada frente al pilar de pequeños ladrillos con la reja de hierro fundido abierta a sus espaldas, con esos picos de espada atravesando el aire de mayo. Están a punto de graduarse. Top número 4, descollante, vibrante, tremenda producción del año 2007, Into the Wild. Hacia Rutas Salvajes se conoció en algunos países. Una película que demuestra que Sean Penn es un hombre extraordinario y talentoso en muchos aspectos, como actor, como director de esta película, de la cual también escribió el guion inspirado en el libro de John Krakauer, y ni que hablar de sus conquistas, siendo un hombre ya mayor y teniendo relaciones sentimentales con mujeres como Charlize Theron y como la misma Scarlett Johansson. Pero volviendo a la película, aquí Emil Hirsch se faja tremendo papel interpretando a Christopher McCandless, acompañado de Mercy Gay Harden, del gran ganador del Oscar William Hart, que lo consiguió por El Beso de la Mujer Araña, y Jenna Malone, que salía absolutamente preciosa, al igual que Kristen Stewart. Y esta cinta se significa a principios de los años 90, cuando existe un hombre que entra en una etapa existencialista de tratar de entender el porqué de las cosas, cuál es su misión en la vida, qué es en realidad lo que importa en este trabajo, cegar en el planeta Tierra. Pues Christopher McCandless, que adopta el nombre de Alexander Supertramp en esa travesía, decide darle la espalda a una vida acomodada de una familia pues adinerada. Dice que le van a regalar un auto, él no quiere ni siquiera ir a la universidad. Utiliza esos ahorros de lo que sería una carrera universitaria para irse hacia un mundo salvaje, a lo desconocido, a Alaska, para entrar en contacto con la naturaleza y tener como gran objetivo de viaje encontrarse a sí mismo, descubrir ese sentido de la vida. Y pues este hombre empieza a recorrer una serie de situaciones mostrándonos esa parte salvaje de Norteamérica. Y esta película tiene un gran valor, y es que uno pues ve la producción y es muy interesante y lo involucra uno como espectador, pero cuando llega esa escena final donde está Christopher McCandless o Alexander Supertramp sentado ahí ya completamente desvalido cerca a ese bus y muestran la foto del hombre de la vida real, uno le da todo el sentido a esta película y empieza prácticamente a hacer ese ejercicio de viajar atrás en el tiempo, tener un flashback y recorrer cada uno de los fotogramas de esta maravillosa película, muy, muy recomendada, del año 2007, Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes, nuestro lugar número 4. 1, 2, 3, 4, yo ya a ganar. 1, 2, 3, 4, yo ya a ganar. Número 3. Hola, hola. No, Telma, no necesitamos la lámpara, ya hay electricidad. Bueno, pero la llevaré solo por si acaso. ¿Por si acaso qué? En caso de que algún asesino psicótico se escape, corte la electricidad y quiere ir a matarnos. Seguro, Telma. En ese caso, la lámpara nos serviría mucho. Está Tal vez debamos remolcar tu... Lugar número 3 de nuestro Top 40, sinónimo de road movie o película de carretera, la extraordinaria producción del maestro Ridley Scott con el guion de Colley Currie, la cinta Thelma y Lewis. En el reparto, dos mujeres fascinantes, maravillosas, talentosas, Susan Sarandon y la preciosa Gina Davis, acompañado de Harvey Keitel, que se faja tremendo papel en esta cinta, lo mismo que Michael Madsen, Brad Pitt, que aparecía muy jovencito como ese vaquero que seduce a una mujer madura, Christopher McDonald y Timothy Carter. Y la Metro Golden Mayer nos llevó a esta cinta de Ridley Scott, donde aparecían esas dos inolvidables mujeres, Thelma Dickinson y Louise Sawyer, una ya adulta, pues que ha tenido una serie de desasosiegos, de desaciertos en su vida y que tiene cierta animadversión por los hombres, y la otra, pues Thelma, que es la mujer subyugada, arrinconada por su esposo, maniatada, que no la deja hacer nada hasta que esta mujer pues se convierte en una bomba de tiempo y como válvula de escape toman un auto convertible, llevan una serie de cosas, no tantas como escuchábamos ahí de fondo en su idioma, en el español latino, y desde ese instante pues empiezan a recorrer los caminos de Norteamérica en ese auto, se convierten en unas peligrosas delincuentes, se salva una de ellas de una violación, también pues le hacen pasar un mal rato a uno de estos morbosos y obscenos conductores de tractomula para llegar a ese punto culmen, a ese final que ha sido reversionado incluso en Los Simpsons, se habla de este final y que se convirtió en una película que marcó a toda una generación. Tremenda, tremenda producción de 1991, sinónimo de road movie o película de carretera, nuestro lugar número 3 de Ridley Scott, Thelma and Lewis. Y le dejé comida preparada en el horno. Número 2. Picked up a mournful taste for liquor in France. When I came back, I couldn't drink enough of it. I wasn't worth a stick of stove wood. I was mean. A preacher helped me put some distance between me and the bottle. And he helped me see the reason I was drinking. I was seeing all them things here that I'd seen over there. Lots of men came back drinking hard. Con la posición número 2, con esta película de 1999, debemos quitarnos el sombrero y alabar una película que simplemente se puede definir con una frase: en la sencillez está la perfección. Pues eso lo logró el gran David Lynch, hablábamos de él en Wild at Heart, la película con Nicolas Cage, y llegamos a este film de 1999, 111 minutos de duración, A Stray Story, o The Stray Story, una historia sencilla o una historia verdadera. Era la película con el guion de John Rutsch y protagonizada magistralmente por el gran Richard Farnsworth en compañía de Sissy Spacek, y donde también estaba Harry Dean Stanton. Y la historia basada en hechos reales, hágame el favor, basada en hechos reales y que se convirtió en una película de culto, pues habla de un atípico road movie, de un largometraje de carretera donde Alvin Straight, el rol a cargo de Richard Farnsworth, es un hombre anciano, solitario, con esos problemas que trae la vejez, que vive en Iowa junto con su hija discapacitada, el rol a cargo de Sissy Spacek. Además de sufrir un enfisema y de la pérdida de visión, tiene graves problemas de cadera que casi que le impiden estar de pie, por lo cual su vida pues se convierte en una pesadilla. Este hombre recibe la noticia de que su hermano Lyle, el rol a cargo de Harry Dean Stanton, con el que está enemistado hace 10 años, con el que no se cruza ningún tipo de palabra, ni cartas, ni mensajes, pues ha sufrido un infarto, y a pesar de su precario estado de salud, este hombre decide ir a verlo hasta Wisconsin, recorriendo vastos kilómetros en el gran territorio de Norteamérica. Son casi 500 kilómetros, y el único medio de transporte que tiene a su alcance no es un carro, no es un caballo, es una podadora, una máquina para cortar el césped. Y este hombre, ante la burla de sus vecinos y ante la incredulidad de todas las personas que lo ven, pues emprende ese viaje, un viaje de autodescubrimiento, un viaje maravilloso, un viaje de redención, de hacer las paces con la vida. Una película para quitarse el sombrero, para pasar un rato entretenido con una historia sencilla. En la sencillez está la perfección, de David Lynch, nuestro lugar número 2, The Stray Story, una historia sencilla de 1999. It's an amazing thing what you can see while you're sitting. I'd look for the officers, or the radio guys, or artillery spotter. Número 1. Well, boys, come on. I think we've understood. No volverás a vernos el pelo. Aya, aya, largo, largo. No pondremos más los pies en tu pulpería. Por lo que tomamos aquí, vamos a la palmera. A tomar aire fresquito. Una punta de vinagrados. Una punta de vinagrados. Y en el lugar número uno de nuestro top 40 sobre road movies o películas de carretera cuya historia se desarrolla a lo largo de un viaje, llegamos a una excelsa, alucinante, extraordinaria, descollante producción del maestro francés H.G. Clouzot, del mismo hombre que nos entregó Las Diabólicas, y tiene otra película, obra maestra, El Salario del Miedo, de 1953, de 140 minutos de duración, protagonizada magistralmente por Yves Montand y por Charles Vanel. También estaba Vera Clouzot. Y esta historia, escenificada en un país suramericano, mostraba un infierno en la tierra, un sitio devastado, donde llegan pocos, donde las oportunidades no abundan, donde se nota a leguas la pobreza, la desesperanza, la melancolía, y allí aparecen cuatro trabajadores de una empresa petrolera que, para ganarse unos cuantos pesos o una ínfima cantidad de dinero, pues son encargados para transportar nitroglicerina. El gran problema es que el recorrido es muy largo y ellos tienen que llevar este peligroso material a través de carreteras destapadas, y que con cualquier movimiento, con cualquier descuido, con cualquier choque, pues van a estallar en pedazos. Por eso de ahí su nombre, El Salario del Miedo, y muy al estilo del cine de Hitchcock, pues esta película hace que el público se tensione, que se ponga en la piel de sus protagonistas, que se involucre con los personajes y que avance recorriendo esas millas, esos kilómetros, con esa tensión, con ese dolor, con ese agobio, con ese desasosiego que tienen que enfrentar para poder conseguir ese dinero en una película que, insisto, a pesar de lo minimalista, de ser en blanco y negro y de contar una historia supuestamente sencilla, mantiene el interés en el público, y es prácticamente uno de esos viajes donde el público finalmente pasará un rato conmovedor. Maravillosa producción de 1953, nuestro lugar número uno, El Salario del Miedo. Y así llegamos al final de una emisión más de Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, con este top 40 de road movies o películas de carretera, con el cual recorrimos varios décadas, varios kilómetros, y donde todas estas producciones son absolutamente recomendadas. Cualquiera del conteo es para pasar un rato ameno y entretenido. Los esperamos el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio. Well, I guess I can't wait to be there.